aquí empieza la música del pueblo, para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera, comenzamos. Ay, ay, ay, chiquita. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que de lo mejor. Que el día de ayer haya sido muy bueno para todos ustedes. Y si ayer nos fue bien, hoy nos va a ir de maravilla. Tratemos de hacer las cosas con mayor dedicación y esfuerzo, y te aseguro que todo lo planeado saldrá a la perfección. Con el gusto de siempre, les habla y les saluda su amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción, a nombre de Álvaro Robles en producción. Un poquito ronquita, un poquito enfermo de mi garganta, pero aquí estamos. Esta noche. El día de hoy damos inicio a la programación con 5 letras, bajo la interpretación de la banda Astilleros. Te recomiendo que nos sigas sintonizando, porque apenas estamos comenzando con esta gran fusión del género grupero. Esta noche nadie me la quita, esta noche se ha quedado escrita. Conexión grupera. Esta fue la banda Astillero, si nos acaba de interpretar cinco letras. Estamos en Conexión Grupera, en donde siempre vas a escuchar la música o letra de una canción que te traslade a un espacio del que gustas y disfrutas, o mejor aún, nos hace recordar vivencias que creemos que ya han quedado en el pasado. El siguiente tema musical está bajo la interpretación de Tierra Cali. De los grandes éxitos del momento. Perra Soledad es lo que acabamos de escuchar con Tierra Cali. La soledad es buena hasta cierto punto tolerable, pero en exceso es malísima. Hace que nos pongamos nostálgicos, de ahí surge la depresión y momentos difíciles. Cuando es más, te puedo asegurar que la depresión nos puede llevar a realizar locuras de las que después nos podemos arrepentir. Hay que aprender a vivir y compartir nuestros sentimientos, que en ocasiones es necesario contárselos a un amigo o una amiga. No es bueno quedarse con resentimientos que a diario, en vez de ayudarnos para sobresalir adelante, nos lastiman y nos atrasan en el camino que nos falta por recorrer. Llegan los Dareyes de la Sierra a interpretarnos Que te entregues hoy. Thank you. mis ojos te miraban sin parar. Los tuyos me hablaban sin hablar. El cielo se cubrió todo de estrellas cuando por vez primera yo te vi. Perdimos cada pizca de conciencia. Rosé tu piel por pura coincidencia. Y ahí prendió esta llama que nos quema. No pienses más, te pido, por favor, que te entregues hoy, que me embistas con tu cuerpo y pierdas la razón. Me imagino que entrecortas tu respiración, haciendo el amor entre tú y yo. El poder de un fuerte abrazo enciende la pasión. ¿Cómo explico lo que siento al besarte, amor? ¡Ay, qué estabas rozagante! Yo vi la luna y era muy radiante. Hay algo que me queda más que claro, que quiero que regreses a mi lado y te entregues hoy, que me embistas con tu cuerpo y pierdas la razón. Me imagino que entre tu respiración, haciendo el amor entre tú y yo. El poder de un fuerte abrazo enciende la pasión. ¿Cómo explico lo que siento al besarte, amor? ¡Ay, qué bendición! Porque seguimos en Conexión Grupera. Antes de irme con el siguiente tema musical, mando saludos a Karen Guadalupe de parte de Arturo Peña Carrillo, que hace favor de escucharnos en el Estado Grande. Me imagino que ya debes de saber cuál es el Estado Grande, ¿verdad? Así es el estado de Chihuahua, Chihuahua. En su mensaje nos dice que Karin es una chica muy guapa, que hasta el momento solamente ha tenido la oportunidad de ser su amigo, pero que le gusta muchísimo. Es por eso que le dedica la canción de Alguien piensa en ti a cargo de Los Nietos. Cuando por vez primera yo te vi. Esta es una confesión, es una declaración de amor. Tómalo como quieras, yo quería que supieras que alguien piensa en ti. Nada ha pasado aún y no sé por qué se me alborota el corazón. Tenías idea, pero quería que supieras que alguien piensa en ti. De amor se me llena el alma, se me llena el alma y se escapan suspiros por ti. No puedo detenerlos, salen desde muy dentro, desbordados por ti. de amor. Se me llena el alma, se me llena el alma, y por eso te vengo a decir: tómalo como quieras, yo quería que supieras que alguien piensa en ti. Suspiros por ti, no puedo detenerlos, salen desde muy dentro, desbordados por ti. De amor se me llena el alma, se me llena el alma, y por eso te vengo a decir: tómalo como quieras, yo quería que supieras que alguien piensa en ti. De amor. Unas Gruperas con Idalia Navarrete. Es muy bonito saber que alguien piensa en ti cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que pasan, como lo hace nuestro amigo Arturo, que nos escucha desde la ciudad de Chihuahua. Te mandamos un saludo y un abrazo muy cálido desde aquí de la ciudad de Los Mochis, todos los que estamos a cargo de Conexión Grupera. Que alguien piensa en ti. Soy Todo Tuyo es el tema que a continuación escucharemos bajo la interpretación de los Tucanes de Tijuana. No te desconectes de Conexión Grupera, porque después de haber escuchado a los Tucanes de Tijuana, pasaremos a bailar con Chuy Lizárraga con la canción Tonto, Tonto, Pero No Tanto. Thank you. oscuras, oscuras, pero puedo ver que lo que pretendes es no serme bien. Así como juegas, no quiero jugar, prefiero perder antes que fracasar. Al rato de gato me vas a tener, prefiero no ser antes que ser tu güey. Me siento que las matemáticas no se me dan, hago las cuentas mal, pero para saber quién eres tú, basta con escucharte hablar. Conexión grupera. Después de haber escuchado a los Tucanes de Tijuana con Soy Todo Tuyo y a Chuy Lizárraga con Tonto, Tonto, Pero No Tanto, ¿qué te parece si seguimos bailando y haciendo una gran fiesta con los Picadientes de Caborca y La Machaca? Que lo que pretendes es no ser mejor. Si tú quieres salir de fiesta, ponte las pilas porque ya de noche. Consigue feria, consigue un coche y una gorrita para cotorrear. El refuego está bien chilo, los Picadientes estamos tocando, pero la raza se está cansando. ¿Qué es lo que quieren? Me pregunto yo. Machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, sobre, sobre. El cotorreo está comenzando, toda la gente ya está bailando. Mire, mi compa ya anda bien pedo, que la tuba se anda cagando. El refuego está bien chilo, los Picadientes estamos tocando, pero la raza se está acelerando. ¿Qué es lo que tiene? Me pregunto yo. Machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, sobre, sobre. Ay, ay, ay. Eso, así, así. Machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca, sobre, sobre. Así. Estás en La fusión de los grandes éxitos del momento.